marrón. Que lo que es mi son. Vámonos de viaje, mijo. Ya, yeah. Escribo versos mientras duermen. La madrugada de un viernes, viajando por el cielo y el mar como Julio Verne. Hablando conmigo fue que aprendí a conocerme y encontré la cura para que la fama no me enferme. Sé de muchos que se ahogaron entre aplausos y halagos y otros que se atragantaron al recibir un pago. Existen los talentosos que viven como vagos, son contados los exitosos haciendo lo que hago. Sin embargo, hay tantos ratos amargos que hacen que el camino se vea cada vez más largo. A veces me hago el sordo mudo y hasta el ciego para evitar un duelo entre mi sano juicio y mi alter ego. Yo esquivo el falso apego, he puesto manos en el fuego por quienes luego me quisieron ver en el suelo. Pero al que obra mal le va mal, me enseñaron mis viejos. La vida sigue normal mientras estemos lejos. Yo los dejo que se estrellen con su reflejo y no me quejo, solo cuando hablo frente al espejo. Y cada vez que quiero inmortalizo mis consejos para que me recuerden con respeto en el país entero. Tú me conocerás como Supa o como Little Sue. Soy ordinario en mi casa, pero mi rap viste de flu. Si me voy de viaje dejo en alto tu bandera, así que sube el puño, no por mí, por Venezuela. En mi carrera he derrumbado muchas barreras y situaciones personales que me han puesto a prueba. Me han enseñado que los amigos de mis enemigos están en contra, y yo jamás olvido lo aprendido. Bronca tengo, pero vivo contento, y pese al odio que me tienen firme me mantengo. Corro con suerte si comprenden lo que siento. Señoras y señores, bienvenido a mi aposento. Me conocerás como Supa, como Little Sue. Soy ordinario en mi casa, pero mi rap viste de flu. Si me voy de viaje dejo en alto tu bandera, así que subí ahí, pero no por mi rela, por Venezuela, mi bandera.